hemos avanzado en nuestro estudio y estamos terminando, estamos cerrando prácticamente lo que encontramos en el capítulo 8, versículos 13 y 14, porque ya nos dimos cuenta que es una extensión de lo que aparece en Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13, 14, etc. Y hemos pasado un buen tiempo meditando en ello. Ahora vamos a continuar con nuestra lectura. La introducción con la Biblia la he dejado ahora, no como introducción, sino para cerrar el estudio esta mañana, como conclusión. Quiero invitarles a que abramos Conflicto de los Siglos, donde estábamos meditando ayer. Dice, capítulo 25. En 1844, resumiendo, cuando el pueblo adventista esperaba el cumplimiento de Daniel 8:14, a que Jesús volvería o vendría a la tierra, el chasco se dio a cabo por mala aplicación del evento. La crónica del tiempo estaba bien, pero el cómputo del tiempo estaba bien, pero la aplicación estuvo errada. Y ahora me impresiona, recordando la lectura de Maranata, me impresiona lo que dice Conflicto de los Siglos. El pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Los adventistas, los primeros adventistas que predicaron que Cristo venía, salieron a predicar con ahínco, con firmeza, con convicción, y no estaban preparados para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Estamos hablando de 1844 para nuestros días. Hace casi 200 años, 180 y un poquito. 180 años, imagínate. 181. El pueblo no estaba preparado. Hace 180 años el pueblo no estaba preparado. Han pasado 180 años. Pregunto, ¿ahora sí está el pueblo preparado? Ahora sí podemos responder a las preguntas de Maranata positivamente. ¿Cuánto hemos avanzado como pueblo? Imaginaos que Jesús viniera esta noche. ¿Cuántos de nosotros están listos? Para estar frente a Él, cuyos ojos son como fuego, como llamas de fuego. ¿Cuántos de nosotros saben que el problema es que se nos ha presentado un evangelio que en la Biblia no aparece. El Evangelio es, como dice el apóstol Pablo en Romanos, es poder de Dios para salvación. Si es poder de Dios, tiene que ser transformativo. El Evangelio debe de prepararte a ti y a mí para que sea que Cristo venga pronto, o sea que pasemos al descanso, pero que quedemos listos para encontrarnos con nuestro Señor en las nubes de los cielos. El pueblo hace 180 años, 181 años, no estaba listo, no estaba preparado para ir al encuentro de su Señor. 180 años después, en el 2025, ¿cómo está ese pueblo adventista? Todavía le quedaba una obra de preparación. ¿Cuánto hemos avanzado en esa obra de preparación? Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí, por fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como jabón de los bataneros, lavadores, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda encendida, Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo, sin mediador. ¿Saben que esta declaración, esta postura, esta revelación inspirada de Dios para su pueblo, es lo que se vive echando por tierra constantemente desde nuestros mismos púlpitos? A nuestra iglesia ya no se le anda presentando este mensaje de amonestación. Y al limitarla, al privarla de este mensaje, ¿cómo puede estar avanzando el pueblo adventista en dirección de una preparación necesaria para estar de pie en el día del Señor? Los que vivan en la tierra, cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial, deben estar de pie ante la presencia del Señor sin intercesor, sin mediador, sin abogado. Oiga, si ya no hay abogado, como lo vimos ayer, si ya no hay intercesor, si ya no hay espíritu refrenador, ¿Qué de ti y de mí? ¿Qué será de nosotros? Y ustedes se van a enterar de por qué dejé los pasajes de la Biblia que deseo compartir con ustedes de segundo, porque le atribuimos de que estos son desvaríos de Elena de White, que esto es imposible, que esto no puede ser cierto. Esto fue algo que el adventismo creyó en su principio, pero que ya no lo cree ahora. Tales declaraciones no son ciertas, no son ciertas. Y la Biblia nos va a mostrar exactamente el mismo pensamiento. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo, sus vestiduras deberán estar sin mácula, sin manchas, sin partículas de imperfección. Sus vestiduras. Creo que hemos hablado suficiente, ampliamente. Está refiriéndose del carácter que necesitamos tener para subir al cielo. Sus caracteres deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la expresión. Debemos haber quedado purificados de todo pecado, no de algunos pecados, no de pecados mayores, de pecados vergonzosos, de pecados de ciertos colores, de todo pecado. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. ¿Qué esfuerzos estamos haciendo? Como si nos salváramos de forma colectiva. Pero como siempre hemos repetido y nos gusta mencionar que la salvación es personal, es individual. No te metas en mi vida porque es una relación entre Dios y yo. Perfecto. Entonces pongámoslo de forma individual. ¿Qué diligentes esfuerzos estás o estoy haciendo? ¿Qué esfuerzos hiciste ayer? ¿Qué esfuerzos harás hoy? Porque no es solamente la gracia de Dios la encargada de llevarte a la perfección. Si fuese así, sucederían dos cosas inevitables. Si el trabajo es solo de la gracia, deberían de suceder dos cosas. Número uno, que Dios tiene preferitismo. O número dos, Dios tiene que salvar a todos. No podemos decir que por gracia de Dios somos salvos y que solamente nosotros tenemos la seguridad de la salvación, pero no hay salvación para aquellos que no tienen ese mismo deseo. Pero escucha bien, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Jesús intercede por nosotros. Y Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles, inefables. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo por nosotros mismos? Dios el Padre nos amó y nos dio a Jesús. Jesús nos amó y murió en la cruz y se fue al cielo para que tengamos victoria. El Espíritu Santo nos ama, nos amó y nos ama. Y está aquí, dispuesto a completar la obra de Jesús en nosotros. Los ángeles están trabajando en nuestro favor. La iglesia está trabajando en nuestro favor al abrir sus puertas cada sábado, cada día de culto, cada sermón que se presenta, cada plan evangelístico, etc. La iglesia tiene como objetivo trabajar en la salvación de los hombres. El único que parece cómodo, sin despertar, sin hacer nada en su favor, es el individuo mismo. Y mientras sigamos en una conducta pasiva, renegada, ¿cómo Dios va a cumplir su obra en nosotros? ¿Qué estás haciendo por ti mismo? Escucha las preguntas que se leyeron en Maranata. Imagínate que Jesús venga esta noche. ¿Cuántos de nosotros podría estar de pie y contemplar al Rey en su hermosura? Es en esta orientación en que los sermones que predico los presento a la iglesia. Y nunca deja de haber alguien que se acerca y dice, gracias porque estos sermones ya no se enseñan a nuestra iglesia. Y cada uno de nosotros es testigo. Nuestra iglesia ha perdido el horizonte. Satanás está trabajando con doble ahínco para entumecer sus sentidos. Nuestro mensaje hoy día en nada es mejor que el mundo evangélico. Y hacemos reposar a la membresía en una fatídica esperanza. En algo ilusorio. Jesús no estará en el santuario celestial como abogado eternamente y para siempre. Así como en el santuario terrenal había un día de expiación y había un horario para terminar la expiación en favor del pueblo, así está. Recuerden que solamente era una sombra del verdadero. Y bien hacemos en ir, meditar, estudiar, entender, comprender y aplicar a nuestros días la enseñanza que se encuentra en el santuario terrenal. Concierne a todos estar familiarizado con ese santuario, teniendo en mente el santuario donde Jesús está intercediendo por nosotros. Hemos visto esas citas en estudios anteriores. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Hemos sido llamados a vencer el pecado. Hemos sido llamados a vencer el mundo y sus atractivos, el mundo y sus pasiones, el mundo y sus placeres, sus diversiones, sus locuras, su política. Hemos sido llamados a ser santos como Él es santo. Mientras se prosigue el juicio investigador, sigue diciendo la inspiración, en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Recuerden Pregunten ustedes. Es que preguntémonos a nosotros mismos. ¿Qué está haciendo Jesús en favor de la iglesia en el cielo? Está intercediendo. Amén. Está intercediendo. ¿Y qué significa eso para el pueblo adventista que Jesús esté intercediendo? No te van a responder. Porque este mensaje se nos ha sido secuestrado. Jesús está intercediendo. El Espíritu Santo está llevando a cabo la obra de Jesús en la tierra. ¿Qué significa esto? Responde de inspiración. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, tiene que llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Que nadie venga con la idea de que Jesús está intercediendo a su favor y sigue llevando una vida impía. No puede ser posible tal cosa. Jesús está intercediendo por ti y por mí. Está intercediendo por nosotros para que podamos tener una vida victoriosa sobre el mal aquí en la tierra. Y si tal cosa te parece imposible, si tal cosa te parece que no es verdad, comamos y bebamos, disfrutemos esta vida, entreguémonos al gusto de nuestra naturaleza carnal, porque mañana moriremos. Si esto es falacia, si esto no es posible, si esto es utopía, si esto es falsedad, ¿qué razón tiene de ser discípulos de Cristo? Si Dios no puede hacer en nosotros lo que la Biblia enseña, lo que la inspiración nos dice, ¿qué sentido tiene seguir con esto? Mientras Jesús intercede por nosotros, es nuestro privilegio ser socios con Dios para derrotar el mal en nuestras vidas. Y Dios lo ha puesto sencillo. La parte humana que Dios espera de todos los seres humanos sobre la tierra es algo que hombres y mujeres, adultos y jóvenes, pueden llevar a cabo. Dios no nos pondría y no nos pediría jamás algo que nosotros no podamos hacer. Dios es bueno, y aquellos que entren en sociedad con Él y hagan su parte, no tienen nada que temer, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios lo hará. Dios lo cumplirá. Esto significa que Jesús esté intercediendo por nosotros, intercediendo para limpiar nuestros pecados allá arriba y para darnos victoria sobre el pecado aquí en la tierra. Satanás no puede obligarte a pecar. El pecado finalmente es un acto voluntario tuyo o mío. Satanás puede incitar, Satanás puede seducir, Satanás puede invitar, Satanás puede hacer muchas cosas, pero no se le dio la potestad de obligar a pecar a nadie. El pecado, en definitiva, es un acto voluntario del ser humano. De la misma forma, Dios solo puede invitar, Dios solo puede llamar, Dios solamente puede persuadir con su palabra, pero no puede arrastrar a nadie a la santidad. No puede obligar a nadie para que lo ame. También debe de ser un acto voluntario nuestro. La Biblia nos lo enseña de muchas formas. ¿Recuerdan cuando hemos leído 1 de Juan capítulo 4 versículo 19? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No dice nosotros le amamos porque le tenemos miedo. Nosotros le amamos porque no queremos ser destruidos. Nosotros le amamos por... No. Porque Él me ama, yo le amo. ¿Y por qué no odiamos al diablo si Él nos odió primero? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. San Juan capítulo 3, versículo 19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo es posible? Y después denigramos y detractamos la escritura que Dios nos dejó en la inspiración, atribuyéndolo a desvaríos de su sierva. Que esto ya es del asunto del pasado. Déjalo en el pasado si quieres. Niégalo si quieres. Refútalo. Pero yo sé que es verdad. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Y quién es ese pueblo? Bueno, si decimos que los adventistas del séptimo día, que yo así lo creo, debe de estar habiendo una liberación del pecado dentro de la iglesia adventista del séptimo día, dentro de sus miembros. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Recordaremos esto cuando lleguemos allá. Ahora dice, en el siguiente párrafo, hay tres entonces declaraciones conclusivas después de. Dice lo siguiente: cuando esta obra haya quedado consumada, terminada, finalizada, ¿qué obra? La obra de Jesús interceder y nosotros de tener victoria sobre el pecado. Esa obra va a terminar, esa obra será una realidad y será en nuestros días. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Amén y gloria a Dios. Porque esta obra se va a terminar. No quedará a medias. No quedará empezada. No quedará en el olvido. Esta obra quedará terminada. No te desanimes. Esas son buenas palabras, hermosas promesas. ¿Acaso no puede Dios llevar esta obra a una culminación feliz para cada uno de nosotros? Y cuando eso quede terminado, entonces, y solo hasta entonces, estaremos listos para su venida. Mientras ese pecadito bandido esté todavía minando nuestra vida, recuerda, no estoy hablando de tentaciones, estoy hablando de pecado. La tentación no es pecado. Hubo un estudio, saber cuál fue, pero hubo un estudio en el pasado donde hice énfasis a eso. Tentado no cedas. Ceder es pecar. Más fácil sería, como dice el himno, luchando vencer algo así. Que podamos andar esta vida victorioso sobre el pecado. Es mi anhelo, es mi deseo, es mi oración. Y sí se puede, sí se puede. Nos han enseñado que no se puede, pero la Biblia dice y el Espíritu profecía que sí se puede. Los teólogos modernos predican otra cosa, pero la Biblia predica lo mismo que ha sostenido a lo largo de su historia. Sí se puede vivir como José en Egipto. Sí se puede llegar a ser amigo de Dios como fue Abraham. Sí se puede obedecer a Dios como obedeció Abraham. Perfectamente, sí se puede vivir como Job. Sí se puede llegar a ser hombres humildes, seres humildes como lo fue Moisés. Sí se puede llegar a ser como Josué. Sí se puede llegar a ser como Daniel, como Esther, como la reina Esther. Se puede vivir como Ruth, que dejando su parentela, dejando su familia, dejando lo que a donde pertenecía, salió por fe a vivir la suerte de una viuda. Sí se puede imitar a los de Hebreos capítulo 11. Sí se puede vivir como los discípulos. Sí se puede vivir esta vida como la vivió Jesús. Créelo. Acéptalo. Es el regalo que el cielo desea concedernos. Victoria sobre el pecado. Para esto, vimos ayer, la Biblia nos decía, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y aquel en cuyo la semilla de Dios está, ya no sigue pecando. Ha cortado con el pecado. Satanás ya no tiene más poder sobre él. Primera de Juan capítulo 4. Versículos 7, 8 y 9, por allá. Este es el mensaje adventista, mis hermanos, y estas son las buenas nuevas del Evangelio. De lo contrario, ¿qué podría ser Evangelio? ¿Qué podría ser buena noticia? Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Mira los tres entonces que aparece acá. entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová. Solamente cuando vivimos sin pecado, Dios dice, qué hermosa ofrenda me has traído. Pero vivir en pecado y presentarnos como hipócritas delante de Dios, a Dios le puede. Y no nos destruye porque nos da otra oportunidad, porque es un Dios de oportunidades. Sigue trabajando. Sigue obrando para nuestra salvación. Pero finalmente debemos de recordar que Dios es fuego consumidor y que la paga del pecado es muerte. No podemos presentarnos, o no deberíamos de presentarnos, con pecado o en pecado, trayéndole ofrenda al Señor. Los hijos de Aarón lo hicieron y fuego salió delante de Dios y los consumió. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Malaquías 3:4. Ahora dice Efesios 5:27. Entonces, la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces, Cantares 6:10. Ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes. Usted solo ve la bandera tremolando cuando se ha ganado la batalla. ¿Recuerda la fotografía icónica, histórica, de la victoria de Estados Unidos con Japón allá en Hiroshima, cómo los soldados levantaron esa bandera? ¿Recuerdan ustedes eso? Ustedes que están en Estados Unidos especialmente. Que juntos como pueblo de Dios podamos levantar, tremolar la bandera. Con sabor a victoria. Ustedes pueden seguir leyendo el resto del capítulo 25 del conflicto de los siglos. Tengo varios párrafos subrayados, varias declaraciones. El resto es vuestro. Quiero que abramos la palabra de Dios. Dice la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice la palabra de Dios. Y estos, vamos a decir que no existe espíritu de profecía. Vamos a suponer que no hemos leído nada allá en conflicto de los siglos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Capítulo 7. De San Mateo, versículo 21. Alguien lo tiene, que a mí me acuerdo. No encontraba ni mi Biblia aquí en el carro. Pero ¿dónde está? Aquí. Acá lo tengo. ¿Qué dice Dios? 21 de Mateo, capítulo 7, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces... Predicaron. Porque profetizar es predicar hoy día. Nosotros no usamos la palabra profetizar, pero es sinónimo de predicar. Predicar es decir algo con anticipación. Lo mismo de profetizar, dar un mensaje antes de. Predicaban echaban fuera demonios, hacían muchos milagros. Pero Jesús dice, 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Solo el que haga la voluntad de Dios entrará al cielo. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y versículo 7. ¿Primera o segunda? Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, que San Mateo nos afirma que solo los que hacen la voluntad de Dios. En Tesalonicenses encontramos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y no es utópico, queridos. Porque Jesús en su oración en San Juan capítulo 17 a Dios le pide, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Ezequiel encontramos, y les di mis días de reposo para que sean señal entre mí y ellos, y que sepan, y para que sepan, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Esto es un tema a lo largo de la Biblia. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios. Capítulo 4, dime. Sí. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No, estaré yo conectado. Sí, te escuchas. Oh, perdón. Versículo 7 del capítulo 4 de Tesalonicenses dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Textos que nosotros lo sabemos, pero no los creemos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oye, más claro, ¿dónde? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Seguid la paz y la santidad. Sigan la paz. ¿Cuándo vamos a seguir la paz y la santidad? Hoy. ¿Y qué tipo de paz? Es otra forma de decir, aseguraos estar justificados, porque solamente justificados, dice Romanos 5:1, llegamos a estar en paz con Dios. Sigan la justicia, sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pedro, y miren quién lo escribe. Capítulo 1, primera carta de Pedro. Versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Para qué? Dios, se necesita una exégesis de lo que estamos leyendo. Creo que no. Oye, la palabra de Dios aquí puede venir cualquier erudito, cualquier teólogo, cualquier mente brillante según el mundo, a querer reinterpretar lo que la Biblia dice con claridad al pueblo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad a Jehová. ¿Recuerdan eso? Cuando hablamos acerca de que vosotros sois real sacerdocio. Cuando vimos la vestimenta de Aarón, cuando estábamos contemplando las vestiduras que Dios quiere poner sobre nosotros, que en todo se pueda leer santidad a Jehová. Sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En la vestimenta, en la alimentación, en la conversación, en los pasatiempos, en las diversiones, en los trabajos. A ver, Diógenes, el dicho es, trabajo es trabajo. Pero dime, ¿podría Diógenes ir a trabajar a una cantina? Esa es la lucha que muchos tienen creyendo que se puede separar la vida espiritual de la vida normal. ¿Podría un hijo de Dios ir a trabajar a una carnicería donde venden puerco? Bueno, cualquier carnicería. Anyway, podríamos nosotros, ¿saben que aquí donde nosotros vivimos? Olviden eso, la carnicería, ok. Aquí donde nosotros vivimos, la gente se dedica al cultivo del café. Son tierras cafetaleras. De paso, de esta zona sale el mejor café del mundo. La mejor droga cafeinada sale de acá. De paso, una tía, quien tiene una finca hace años, fue galardonada con el premio no sé qué cosa, porque de su finca salió el mejor café del mundo. Un café, yo no sé, ¿verdad? Para mí café es café. Pero puede un hijo de Dios, lo digo por mí mismo, ¿podría yo estar lucrando, produciendo café y vendiéndolo al mundo? Sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué no entendemos eso? Las matas de café que tenemos en el terreno, las dejamos para que su raíz detenga la tierra, que en los días de invierno el agua no lave la tierra. Pero allí están las matas, floreciendo, produciendo miel a las abejas cuando es la temporada, fructificando, secando y cayendo. Y la gente pregunta, pero ¿y ustedes por qué no cortan el café? Es que yo no lo tomo, yo no lo consumo. Pero está a mil no sé cuánto el quintal de café hoy día. Puede estar a 1,000,000. Tenemos que entender. A santidad hemos sido llamados. Y pongo este ejemplo. Yo sé que hay muchos ejemplos en vuestra mente ahorita viniendo. Todo me es lícito, dijo en otro lugar, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Hay otro pasaje, Filipenses 4:8. A ver, ¿qué dice Filipenses 4? Recuerden estas citas. Y dejen el separador ahí en Pedro. Por los demás hermanos. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, verdadero y honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y no porque sea justo, y no porque sea puro, y no porque sea amable, y no porque sea verdadero. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. No es que porque tienes mente e imaginación puedes darle rienda suelta a tu imaginación. No. ¿Saben? Romanos. Esto es bonito, ¿saben? Romanos capítulo 1. Versículo. Ustedes van a encontrar esto en toda la Biblia. Romanos capítulo 1. Romanos 1. La carta a Romanos. A ver, esta pregunta. ¿A quién fue dirigida la carta de Romanos, Diógenes? Dice acá, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, versículo 7 del capítulo 1. Uh-huh. Llamados a ser santos. ¿A quién fue dirigida, dice? A los amados de Dios en Roma, o sea, a la iglesia en Roma. Okay. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios. ¿Cuál sería la diferencia, Diógenes? Que en lugar de la palabra en, fuera la palabra de. Léelo con la palabra de. Allí donde, antes de Roma, en lugar de en, pronuncia uh-huh. de. ¿Cómo sonaría? A todos los que estáis de Roma. Exacto. La carta estaría siendo enviada a la iglesia de... De Roma. Pregunto, ¿la carta fue enviada a la iglesia de Roma o a la iglesia que estaba en Roma? Estaba en Roma porque no pertenecía a Roma. Exactamente. Dios no espera santidad de la iglesia de Roma. Pero sí espera santidad a la iglesia que está en Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Oigan, amados de Dios. ¿Sabes? Digo que cuando leímos capítulo 9 de Daniel, vimos que el ángel Gabriel le dijo a Daniel: eres muy amado. Ahora he venido a ti porque tú eres qué cosa. Muy amado. Muy amado. Y aquí el Espíritu Santo te está diciendo a ti y a mí, a cada uno de nosotros y los que escucharán los audios, que el mismo amor que Dios tuvo por Daniel, lo tiene por cada uno de los suyos. Más debemos de imitar a Daniel. Daniel entendió, y Dios sea alabado, por haber despertado en nosotros estos estudios acerca del libro de Daniel que en sí nos han llevado a toda la Biblia. Porque dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y allá dijo en Tesalonicenses, en toda vuestra manera de vivir, porque esta, dice Tesalonicenses, es la voluntad de Dios. A santidad hemos sido llamados, procurar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia está cargada y llena de estas buenas noticias. Esto es el Evangelio en su pureza. Se puede vivir victorioso sobre el pecado. El que no cree esto, pregúntese, ¿ha hecho las paces con Dios? ¿Estará listo para estar de pie en su venida? ¿Podrá ver a Dios en la hermosura de su santidad en el reino de los cielos si fuera llevado con pecado al cielo? El libro de la carta a los Corintios. Y vamos a terminar ya. Déjenme ver aquí. Si estamos llegando. A ver, Luis, mientras busco a Corintios, vi la mano de Luis alzada. Hola, buenos días a todos. Buen día, Luis. Lo que pasa es que estaba hablando acerca de lo que nosotros podemos hacer o qué cosas como cristianos deberíamos de hacer y no hacer, y quería relatar un testimonio muy corto de eso. Porque precisamente cuando nosotros llegamos de acá de Estados Unidos, el objetivo era pues un asunto de algún negocio, y la verdad que fue muy duro y hasta la vez sigue siendo algo muy duro en cierta área, porque cuando nosotros vemos los asuntos más comunes o que la persona puede hacer, las cosas que se necesitan más en la comunidad, lo que puede tener más éxito, etcétera, etcétera, empezando a planificar, yo le empezaba a decir a Verónica, oye, estaría muy bien eso, puede pegar, pero algo me decía dentro de mí, oye, pero ¿te das cuenta qué es lo que esto significa o qué es lo que esto trae? Suponiendo un ejemplo, puede parecer muy sencillo, pero por ejemplo decir uno, oye, ¿puedo yo vender gallinas? Suponiendo. Y parece ese era el negocio que pensaban poner. No, había varios que son muy llamativos, pero por dar una ilustración. ¿Cuál era el negocio que a vos se te estaba ocurriendo poner? Si vas a contar el chisme, contalo completo. Es que fueron varios, hermano. Mire, entre ellos, fueron varios, la verdad. Entre ellos, por ejemplo, comencé con el asunto de, porque mi hermana tiene un esposo que él es de seguros, y a mí me invitaron para trabajar en seguros. Incluso, bueno, es una historia larga, yo pude haber quedado trabajando en seguros o encargado de seguros, y yo una vez le hice una pregunta a un pastor para saber qué pensaba acerca de los seguros, porque yo ya había leído en el espíritu de profecía acerca de los seguros, y todos ven los seguros como que no es nada importante o nada malo. Se usa bastante, cualquiera me podría decir muchas cosas acerca de los seguros, pero yo ya había leído, y yo le pregunté a un pastor en una plática así muy sin importancia, por decirlo ahí, muy, se me fue la palabra. La cosa es que le dije, oiga, pastor, ¿usted qué piensa acerca de los seguros? Y me dijo, oh, es muy bueno, hay muchos hermanos que lo hacen, un hermano yo conozco trabaja y le va muy bien, nosotros los pastores tenemos seguro, etcétera, etcétera. Y iba Jesús, por cierto, conmigo en esa ocasión cuando vino a dar la campaña. Y ya después yo le dije a Jesús, oye, ¿tú qué piensas de los seguros? Y ya entonces empezamos a hablar, mira lo que dice acerca de los seguros. Y hay muchas cosas que a nosotros nos pueden parecer bien sencillas, pero cuando uno las analiza, la verdad es que tenemos muy pocas opciones, aparentemente. Y la verdad que querer hacer las cosas rectas, la verdad que es muy... Si uno no tiene el entendimiento, Dios no le pide uno ayuda a Dios, la verdad que uno puede hacer cosas que piensa que no está mal, incluso hasta una barrotería que puede ser más sencillo, el hecho de vender galletas, de vender refresco, pues otros tipos de productos pueden parecer más fácil de identificar. Un cristiano no puede vender cerveza, pero no piensa en que los productos como las galletas, café, tantas cosas que puede estar vendiendo allí, uno se puede hacer culpable de que uno está proveyendo, uno está poniendo al alcance de otras personas para que las personas hagan las cosas incorrectas, aunque ellos no sean de la iglesia, y diga, bueno, porque no las haga yo. Gracias, Luis. Sí, no, y mira, en una de tus declaraciones dice, nuestras opciones son muy pocas. No, no son muy pocas. Tenemos una sola opción. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad es la única opción que tenemos. No son varias. Es una. Recuerda Filipenses 4:8. Solamente si hay algo digno de alabanza, solamente si es algo, ¿cómo decía? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No estamos aquí para lucrar con la salud de la gente. No estamos aquí. Oye, el principio es inalterable. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes. No debes enrolarte en algo que de alguna forma va a tender a arrastrar a alguien, a separarlo de la santidad. No puedes, no debes. Bueno, les decía yo, vamos a terminar con Corintios, con esta... declaración que encontramos en las cartas de Corintios, y aparece casi en todas las cartas del apóstol Pablo, aparece al principio o al final o en medio. Él siempre introduce este pensamiento. Primera, ya lo vimos en Romanos, a los santos que estaban en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ahora a los de Corinto les dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mismo pensamiento. La segunda carta vuelve a decir lo mismo. Capítulo 1. Cristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo y a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Si el apóstol Pablo tuviera, bueno, si hubiese dejado escrito una carta a Diógenes y familia, a Susana y familia, a Desiree y familia, a mí y a cada uno de nosotros los que estamos conectados, si hubiese una carta personal, individual, del apóstol Pablo para cada uno de nosotros, ¿cómo nos trataría? Al ver la introducción, el saludo en todas sus casi en todas sus cartas. Y no es para menos. Porque la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, y el diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Hermanos, Dios va a tener una iglesia gloriosa sobre la tierra que haya vencido sobre el pecado. La iglesia triunfante estará formada de miembros que salieron de la iglesia militante. Hoy día, ustedes y yo formamos parte, miembros de la iglesia militante, una iglesia imperfecta donde hay cizaña, donde Satanás está trayendo cada día personas a su medio. Donde hay cabritos, hay cizañas, hay vírgenes insensatas. Pero Dios muy pronto tendrá una iglesia triunfante, una iglesia pura, que habrá adquirido finalmente victoria sobre el pecado. Y la formará de miembros que salgan de la iglesia militante. No estoy diciendo que no salgamos de la iglesia adventista, naturalmente. Estoy diciendo que Dios tendrá sobre la tierra una iglesia hermoseada como la luna, reluciente como el sol, que se podrá leer en sus modales, en sus palabras, en sus pensamientos, en sus actos, en su carácter, santidad a Jehová. Que Dios nos ayude y que Dios nos inspire, nos motive para hacer diligentes esfuerzos, para que combinados con su gracia sostenedora, transformadora, podamos llegar a la meta final y adquirir el premio que será dado al pueblo de Dios. Dios me los bendiga ricamente. Mediten en esto. A santidad hemos sido llamados. Sed pues vosotros santos, como yo soy santo. Les dije que no quitaran el dedo de Pedro. Y termina diciendo, porque escrito está, versículo 16, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se puede, por el poder que se nos otorga, basado en el sacrificio de Jesús en nuestro favor. No es utopía, no es ilusión, es una verdad que descansa en la palabra de Dios. Podemos ser santos como Dios es santo. nuestro Dios y Padre, tú conoces el deseo de cada uno de nosotros. Y sabes, Señor, que estos estudios nos han conducido a un mismo sentir, a un mismo anhelo, a una misma petición. Santifícanos por completo. Haz tu obra maravillosa en nosotros. Queremos estar contigo. Anhelamos, deseamos y lo pedimos. Y todo aquello que tú quieres que de nuestra parte sea hecho, danos la fuerza para hacerlo. Muéstranos nuestro pecado y te lo confesaremos. Arranca toda la escoria de nuestra vida. Transfórmanos. Haznos nuevamente a la imagen y semejanza de Jesús, nuestro Salvador. En su nombre lo pedimos.